declaración de San Bernardo en la cual las feministas de Latinoamérica y el Caribe suscribieron el compromiso de lucha por la despenalización y la legalización del aborto. A raíz de esta situación, el foro distribuyó un comunicado donde pide que el aborto legal sea prioridad y se considera urgente. Así que vamos a hablar con Mirta Fiorucci, parte del foro. Mirta, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Juan Pablo. Gracias a ustedes por estar siempre acompañando estas luchas. Contanos qué es el 28 de septiembre, qué es este 28 de septiembre, en qué punto de la lucha está el movimiento que propicia la legalización del aborto. Mira, este 28 de septiembre es el día de despenalización y legalización del aborto para América Latina y el Caribe, pero a partir del año 2018 se convirtió en un grito global. Claro. Es decir, se extendió a más de 21 países y muchas regiones. La necesidad de poder legalizar y considerar el aborto como un derecho humano y una deuda pendiente para con las mujeres, ¿no?, y las personas con capacidad de gestar. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, que está ya hace 15 años que está activando por este derecho en Argentina, se ha convertido un poco en la coordinadora de este 28S a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, un poco es la que coordina las acciones en toda esta región. Bien, ¿y esas acciones en qué van a consistir en este momento? Y en las acciones es visibilizar la necesidad de la ley, de una ley que despenalice y legalice el aborto. Digamos, por ejemplo, en Argentina sabemos que nuestro presidente tiene un proyecto de ley al que no conocemos, lamentablemente, y que no ha podido presentar. Nosotras estamos convencidas que, como dice el comunicado de la campaña, que es urgente y que es prioridad sancionar la ley que permita la interrupción voluntaria del embarazo en este 2020. Pero, bueno, está habiendo obstáculos, está habiendo retrasos, diríamos. Nosotras, cuando asumió y en el mensaje presidencial nos ilusionamos en que íbamos a tener una ley, pero está pasando el año y nos preocupa mucho pasar al 2021, ya que es un año electoral y seguramente va a ser mucho más más difícil que se trate en el Congreso de la Nación. Así que, bueno, la idea ahora sensibilizar y hacerle llegar a las autoridades, a les autoridades, a diputadas, diputados, senadores y senadoras, que es urgente que se trate esta ley. ¿Tuvieron contacto con alguno de los legisladores de aquí de la provincia de La Pampa, como para ver en qué estado está el proyecto del Ejecutivo? Sí, tenemos que reunirnos, tenemos previsto una reunión para esta semana, pero con la senadora y el senador, Lovera y Durango, y hemos hablado, tenemos contacto bastante fluido, varias de estas legisladoras conversan con nosotras, no tenemos problema cuando tenemos consultas o inquietudes. Nosotras pensamos que, bueno, la calle, viste, la marea, esta gran marea verde que ganó la calle y que nos parece que la calle no la tenemos que dejar, y estamos convencidas de eso porque la verdad que eso ha hecho que este tema sea puesto o haya sido puesto en una agenda pública y en la agenda política de nuestro país y de la región también, ¿no? Y estamos preocupadas para que esto se trate en el Congreso. Pero ahora, como nosotras no podemos estar en la calle, y si vamos a hablar en idioma futbolístico, la pelota la tienen los legisladores adentro del Congreso. Creemos que el esfuerzo lo van a tener que poner ellos ahí adentro. Ellos deberían estar también preocupadas y preocupados de poder de consensuar ahí adentro y de negociar dentro del Congreso de la Nación, tanto en diputados como en senadores, para poder sacar de una vez por todas este proyecto. Y creo que la responsabilidad en este momento es de ellas. Muy bien, Mirta. Agradecemos el contacto como siempre. Si querés agregar algo más sobre este tema puntual o sobre algún otro que consideres debe estar en la agenda, te escuchamos. Y nosotras, como no podemos estar en la calle, vamos a estar en estas charla Zoom, así que ayer estuvo Cristina Ercole con Históricas de la Campaña en la colectiva sexogenéricas de la campaña. Hoy voy a estar yo en El Salvador, también se organizó en conjunto con RUDA, que es la Red Universitaria de Cátedras por el Derecho al Aborto de Argentina, una cátedra virtual en El Salvador que tuvo tres instancias, esta es la tercera cátedra virtual, y mañana Mónica Rodríguez va a estar en San Luis con la colectiva de la campaña de San Luis para también hablar de esta prioridad que en el caso de Mónica es hablar del proyecto IBE también. Así que, bueno, estamos trabajando y activando, activas, pero en las redes, y eso a nosotras nos tiene muy, muy contenidas y muy frenadas, ¿no? Porque para nosotras también es importante la calle. Las chicas de Bancá esta tarde también van a estar en la calle a partir de las 5:30, así que si quieren, digamos, hay que ir vestidas de negro y... ¿Dónde es eso? En la Plaza San Martín, va a haber una pegatina, como solían hacer ellas, y hay que ir de negro y con tapabocas y guardar las distancias reglamentarias. Sí, sí. Bien. Gracias, Mirta, de vuelta. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Mirta Fiorucci, parte del Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radio Kermés 106.1. Espacio publicitario. El uso del cubreboca nasal es obligatorio.